Jesús dijo que si la iglesia abandona ciertas cualidades que ésta tiene, entonces dejaría de ser iglesia y que ya no serviría para más nada. ¿Cuál será esta cualidad que no podemos perder como iglesia? Te aseguro que este video cambiará la manera de pensar de muchos cristianos. Ya comenzamos. Hola, soy Jacy Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Un canal de YouTube en el cual subimos videos semanalmente respondiendo a tus preguntas bíblicas acerca de Dios y su palabra. Así que si eres nuevo aquí, por favor considera suscribirte a nuestro canal. ¿Qué bien sabe una comida con el punto preciso de sal? ¿Y qué mal sabe una comida desabrida e insípida? La sal tiene la importante responsabilidad de dar sabor a los alimentos, pero también se usa para preservar carnes y otros alimentos durante mucho tiempo, previniendo así que se contaminen. Jesús comparó su iglesia con la sal. Él dijo: "Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres". La iglesia ha recibido el llamado de preservar la palabra de Dios en medio de un mundo tan contaminado como este, lleno de herejías y sectas. Nosotros los cristianos tenemos verdades, valores y fuertes convicciones que nos caracterizan como iglesia, y esto, mi hermano, nos hace de por sí distintos al mundo. Te cuento una breve historia que me sucedió bien rapidito. Hace unos años asistí a un evento supuestamente cristiano al que me habían invitado y llevé a un compañero de trabajo que no era creyente. Al llegar a dicho evento, este inconverso me estremeció con unas palabras muy tristes, pero muy ciertas. Él me dijo que estaba asombrado, ya que él esperaba ver en la iglesia una diferencia notable al mundo al cual él estaba acostumbrado a ver, el mundo pecaminoso, ya que los cristianos que él estaba observando en este evento caminaban, vestían y bailaban idéntico a lo que él veía en el mundo. Ante este comentario tuve que aclararle que el lugar en el cual estábamos simplemente no era la mejor representación de una verdadera iglesia. Es triste ver congregaciones y ministros que han cedido sus valores y antiguas enseñanzas para intentar llegar al mundo, comprometiendo las verdades irrefutables que antes les caracterizaban como una iglesia fundada en la verdad, y ahora usan métodos carnales para atraer a los jóvenes. Ejemplo de esto es crear una discoteca supuestamente cristiana para atraer jóvenes o parecerse al mundo lo más posible. Es bueno usar métodos sanos para involucrar un poco más a los jóvenes, pero no comprometer la santidad de una iglesia para atraer personas. Lo que la iglesia ignora es que el inconverso ya está hastiado del pecado y lo que necesita no es más mundanalidad, sino algo distinto, una iglesia que sea distinta y que los saque de la vida vieja y los introduzca en un nuevo estilo de vida, porque el que está en Cristo, mi hermano, nueva criatura es. Alguien dijo una vez que si usamos métodos carnales para atraer gente, entonces vamos a atraer personas carnales sin intención de cambiar. Si la palabra pura de Dios no ha cambiado todavía a alguien, ¿qué te hace pensar que lo hará una discoteca supuestamente cristiana? Amado cristiano, la iglesia tiene que ser diferente al mundo, porque si no, no estamos siendo sal. Dios nos manda que los inconversos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. No comprometamos los valores que nos caracterizan como iglesia para atraer a inconversos. Lo que ellos necesitan no es una discoteca ni más agua sucia de la que ya beben diariamente. Lo que necesita es Cristo. Puede que los traigas a la iglesia, pero traer la iglesia a sus corazones, o sea, que realmente nazcan de nuevo, es algo que solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Cristo dijo que si dejamos de ser sal, entonces ya no servimos para más nada. Tú tienes algo especial en tu vida, que es el Evangelio. No lo ensucies ni contamines con el pecado para intentar parecerte al mundo. Sé original, sé verdadero, sé sal, porque lo que este mundo necesita no es una iglesia diluida, sino una verdadera iglesia que preserve la verdad de la palabra de Dios y que transforme vidas con su testimonio. Y este, mis hermanos queridos, fue el video de esta semana. Si te gustó, por favor, dale un fuerte like y suscríbete a nuestro canal. Déjanos abajo tus comentarios, tu opinión acerca de este video. Recuerda buscarnos en las redes sociales como ¿Qué dice la Biblia? Y nos vemos en la próxima semana en otro video. Muchas bendiciones. Chao.